Buenas noches, radio escuchas. Buenos días para algunos. Volvemos a estar reunidos. Para los que sientan el placer de indagar en lo que es la música y sus alrededores. Estamos los de siempre acá. Mi nombre es Gabriel y estoy con el que siempre me acompaña acá al cruce. Simón, por favor, danos tu saludo, por favor, danos tu bendición. Nuevamente aquí entre la 61 y la 49, retomando este programa que tanto queremos, con tanto cariño lo hacemos para ustedes. Y en esta ocasión con un invitado muy especial para nosotros. Invitado que por lo demás ya en pocos meses estará visitando nuestro país, teloneando a una de las bandas quizás más importantes de este momento en el mundo Radiohead, que es la banda alemana Kraftwerk. En este programa repasaremos algunos elementos importantes de su historia, sus influencias y particularmente lo que significa esta banda como un hito musical por el quiebre finalmente que produce en el estilo de música que se estaba haciendo. Vamos directo al grano a indagar sobre lo que es esta banda de la ciudad de Düsseldorf. Primero es importante señalar que estos músicos considerados los padres de la electrónica tienen principalmente una formación clásica, como es la tradición alemana de grandes exponentes en este género musical. Ellos se criaron escuchando a Wagner, a Schubert, a Stravinsky, y hicieron sus primeros estudios musicales en los conservatorios de la ciudad. Ellos mismos señalan como primera inspiración a la música que posteriormente se iban a desarrollar en la electrónica, que la principal influencia provenía de las fábricas industriales de su ciudad natal. Ellos en su particular estilo de humor decían que si ellos hubieran nacido en Nueva Orleans, ellos hubieran tocado blues. La música que ellos hacían era una consecuencia natural del entorno en que ellos... Bastante permeable en ese sentido. Claro. Como muchos de los artistas que hemos analizado aquí entre la 61 y la 49. Entonces ellos dicen que su blues era el sonido de esas fábricas. No es menor decir que Düsseldorf era una de las ciudades más industrializadas del viejo continente en ese momento. Claro. Como también hemos visto en ejemplos como Manchester, como la industria finalmente influye no solo en ámbitos laborales, sino que hasta en la cultura de una ciudad. Kraftwerk, si bien son los padres de este género, no son los primeros que intervinieron en esta vertiente musical. Existe una camada de músicos experimentales que los precedieron y que finalmente se van a considerar dentro de las influencias no necesariamente directas, pero sí como los que iban a pavimentar el camino de lo que iba a hacer la electrónica en el futuro. Es importante citar a comienzos de siglo algo que es muy impresionante que se produzca en esta fecha. en Italia se creó un movimiento denominado Futurismo, cuyos principales exponentes eran Filippo Marinetti y Luigi Russolo, los cuales comenzaron a crear máquinas denominadas entona ruido, una especie de primera experimentación hacia lo que iba a terminar siendo el sintetizador. El futurismo no solamente fue un movimiento que englobó el aspecto sonoro del ser humano, sino que este movimiento indagó en muchas áreas, como en la poesía, la pintura. Pinturas futuristas se muestran como... Es muy importante el sentido de rapidez. Y todo esto fue generándose por la llegada de las máquinas de la industria. Pero más que nada los exponentes de este movimiento a lo que apelaban era como a una, por ejemplo, en la poesía era muy como casi como una suma, así. Todo tenía que estar en su lugar y ya, pues, tomó no solo eso, no solo lo sonoro del futurismo, sino de que también sus letras están plagadas de futurismo todo el rato. O sea, se habla de máquina, el futurismo. Hay una oda al auto, por ejemplo, se escribió. Entonces, Kraftwerk está en constante roce con el movimiento que a principio de siglo se vio en Italia. Otro hito importante en Francia, por ejemplo, es que se crea el instrumento Ondas Martenot, el cual se puede ver actualmente, por ejemplo, en grupos como Radiohead, en el mismo DVD de Neil Young, Heart of Gold, sale acompañado de un instrumentista tocando esta invención francesa. Posteriormente hubieron otros creadores que es importante citar, como Pierre Schaeffer y Pierre Henry, igualmente en Francia, y el gran genio alemán de los años 50, considerado uno de las mentes más brillantes en lo que se refiere a vanguardia, Karl-Heinz Stockhausen, que realmente es una música, por así decirlo, no fácil de digerir, es demasiado experimental, tratando de quebrar esquemas, pero sí se puede considerar como uno de los pioneros en la experimentación electrónica. Con esta base y esta historia, los fundadores de Kraftwerk, Florian Schneider y Ralf Hütter, estaban aproblemados porque en la música clásica se exigía demasiado la técnica. Ellos pasaban demasiado tiempo tratando de perfeccionar su técnica en vez de dedicarse a la composición y a la experimentación, que era lo que ellos buscaban. Es por esto que en una búsqueda de nuevos sonidos se abren a una nueva gama sonora, incorporándose de alguna forma al movimiento krautrock, una especie de mezcla entre el minimalismo, o sea, reducción musical a estructuras básicas, que va a ser transversal en la obra de Kraftwerk, y la creciente psicodélica de los 60, particularmente en Inglaterra y Estados Unidos. Esto principalmente por un intento de generar una identidad en un país que después de las guerras había perdido en términos culturales movimientos. En el crowd rock también podemos encontrar que los jóvenes alemanes se empezaron a preocupar de la llamada avant-garde, que era la música de vanguardia. Como bien dijo Simón, el crowd rock tiene bastante raíces diversas. Se puede ver la psicodelia de los 60, por ejemplo, con el grupo que partió la el programa de Silver Apples, el tema Oscillations, que esos fueron dos personas que estudiantes de tecnología que empezaron a indagar en lo que serían sintetizadores y cosas así, y empezaron a generar sonidos y cosas así. También se ve el rock progresivo, el jazz y también el proto-punk, especialmente Velvet Underground o Stewie, personajes que hemos hablado mucho ya. La canción que nosotros pondremos de que influenciaron a la banda, nosotros elegimos algo de música clásica. Música clásica de lo que fue, de donde partió lo que después se llamaría Kraftwerk, de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, Ritual of the Ancestors. Son 40 años los que separan la segunda llegada de Kraftwerk a nuestras tierras con el punto de partida que vivieron estos personajes. Como dijo Simón, Ralph Hunter y Florian Schneider son los principales compositores y fundadores del conjunto. En 1968, estos personajes se encontraron en el conservatorio de Düsseldorf, y viendo que tenían intereses comunes, formaron una banda, un quinteto de música krautrock, que se llamó Organization. Esta banda tuvo su debut discográfico en 1970 con el álbum Tone Throat, que se le conoce como la primera música que está registrada de lo que sería Kraftwerk. y que ahora estamos escuchando el tema Mill Rock. Exactamente. Al principio de los 70, la banda crearía su propio estudio llamado Clean Can, y desde ese momento toman el nombre de Kraftwerk, que significa central eléctrica, totalmente respondiendo al contexto social de que nos habló Simón, de la industrialización de la ciudad de Düsseldorf. Luego de esto, de separar ya el quinteto de Krautrock que tenían, con este primer LP de Tom Frog, que fue indagando en la música más psicodélica y totalmente improvisada, vienen los álbumes Kraftwerk y Kraftwerk 2, que si bien siguieron la misma línea de improvisación, es ahí cuando se comienza a ver el cambio que generarían estos músicos. La banda sigue su curso y sacan el LP Ralph and Florian, que ya totalmente con estos dos músicos componiendo absolutamente todo y siendo multiinstrumentista, ya empiezan a embarcarse en lo que sería su cruzada electrónica, que es lo que más han dejado en la historia, claramente. Pero no es hasta que en 1974 la banda saca su primer gran éxito, de los que serían acreedores de un disco de oro, el álbum Autobahn, en el cual la impresionante canción con que parte la obra es una pieza de 22 minutos que demuestra la total destreza y habilidad de los compositores con los sintetizadores, totalmente haciendo música electrónica y no ocupando instrumentos convencionales como nosotros sabemos que son la guitarra, el bajo, la batería de cualquier banda. Además habla de un desinterés de ser de sacar una obra que sea masiva, o sea, o un tema que o single que sea como asequible al oído. De partida el tema es como bastante experimental, tiene diferentes momentos y ya por duración es como difícil de ser un tema de moda, por así. Y así todo la crítica lo evaluó de muy buena forma. Autobahn es considerado el primer álbum electropop de la historia, por lo que vemos que ya Kraftwerk a temprana edad empieza a marcar pauta de lo que sería la música venidera. En el verano de 1975 sacan Radioactivity, cual solamente vendría ya a consagrarlos de manera definitiva, mostrando ya esta obra conceptual sobre la radioactividad y la importancia de las actividades radiales. Se genera ese juego de palabras. Ya con estos personajes totalmente ensimismados en buscar sonido, van creando instrumentos, procesadores para poder lograr lo que ellos tienen en sus mentes. Estos músicos van manipulando las ondas de la música para generar sonidos nuevos y cosas de esa índole. Claro, porque además es importante situarse en el contexto, ¿no? O sea, ahora hay toda una tecnología MIDI, digital, en donde uno con un basta un clic para obtener un nuevo sonido, y en esa época estos tipos eran verdaderos artesanos del sonido. O sea, de partida funcionaban en forma análoga, y para crear nuevos sonidos, para experimentar nuevas gamas de sonido, tenían que, como dice Gabriel, modificar las ondas, cosa que en la actualidad está muy lejos de tener esa complejidad. Ya situándonos en la época, podemos ver que con este mensaje de una sociedad totalmente corrompida y yéndose ya alabando ya siempre en su tono irónico allá a las máquinas, a los artefactos, ya cuando las creencias están totalmente caídas. En 1976 77 editan el álbum Trans Europe Express, que es considerado para muchos la obra maestra del grupo, con temas bastante extensos en su mayoría. Nos deleitan nuevamente con nuevas experimentaciones en términos sonoros y de sonido nunca antes escuchado. Bueno, este es un pequeño avance de lo que Kraftwerk ha venido haciendo durante los años. Para no dejarlos con gusto poco, vamos a mostrarles una pequeña repasada, ya que no tenemos todo el tiempo del mundo, el tema homónimo del álbum del 64, Automat. Thank you. Volvemos en este episodio robótico centrado en la banda alemana Kraftwerk. Pasaremos ahora a analizar lo que es la nuestra clásica sección ya de la obra más destacada de la banda. Es un clásico. Quizá una sección bastante subjetiva porque simplemente pasa por nuestro criterio y nuestro gusto personal. Desde 1974 se empieza a formar la ya formación clásica de Kraftwerk, la más productiva, con mayor calidad también, y que hasta 1989 iba a estar desarrollando grandes obras. Si bien dijo Gabriel en la década de los 70, se centra el trabajo de Kraftwerk en términos particularmente de producción sumado a la calidad. Esta formación estaba compuesta por los ya citados Ralf Hütter y Florence Schneider, ambos con teclados e instrumentos electrónicos. Luego ingresaron Karl Bartos en la percusión electrónica y Wolfgang Flur igualmente en la percusión electrónica. Es con esta formación que se hicieron grandes obras como Autobahn, Radioactivity, y la que elegimos como obra destacada, que es Trans Euro Express. Bueno, ¿qué significa esta obra en la historia de Kraftwerk? Se sitúa como la consolidación del sonido de la banda, con el que iba a ser recordado, con el que iba a influenciar a todo el movimiento electrónico posterior. Es finalmente que ellos ya se dedican solo a trabajar con máquinas. En los discos anteriores podíamos todavía ver algunos instrumentos, por así decirlo, reales que intervenían. Y este disco finalmente termina ya el giro electropop que venían desarrollando para consolidar su sonido e inmortalizarlo en obras que venían a continuación. El disco parte con Europe Endless, que lo tenemos de fondo en este momento. Comienza con una melodía que pareciera que algo que rondó por mucho tiempo en las cabezas de la banda, porque las melodías parecidas podemos verlas en diferentes temas del disco, como en Franz Schubert también, en Endless, y lo que nos da cuenta también de un disco que podríamos tildarlo de conceptual. Hay como una insistencia de meter ciertas melodías que caracteriza esta obra. Es una obra también muy coherente, una coherencia que vemos de principio a fin, pero que no por esto tiene momentos y pasajes que varían, como el caso, por ejemplo, de Half of Mirrors, en donde podemos escuchar una percusión que son como unos tacos caminando por una sala que grafican increíblemente el título de la canción, como Salón de Espejos. Y es una tonada mucho más depresiva, melancólica, con una voz que también va a la par a la música. ¿Qué opinión te parece a ti esta obra, Gabriel? En cuanto sobre todo a la ruptura de esquemas que significa Kraftwerk con Trans Euro Express. Trans Euro Express definitivamente es el álbum más representativo de Kraftwerk. Por ejemplo, con la misma canción que estamos escuchando de fondo, esta es una canción muy arquetípica de Kraftwerk. Vemos cómo se comienzan a superponer melodías minimalistas. Claro, totalmente minimalistas. Son pedazos, bloques de melodía pequeños, ocupan ciertos unos pequeños compases y se van superponiendo y se van durante toda la canción. En algún momento uno desaparece y aparece otro. Entonces como que todo va encajando, es exquisito como se escucha el álbum. Y por ejemplo esta canción lleva un ritmo bastante parecido a un tren en el sentido de marcha, como que te va llevando, uno puede casi sentir el viaje del Trans Europe Express. Y en ese sentido creo que es muy coherente decir que el álbum, no sé si más importante, pero con el que uno más puede identificar a la banda. Y también, por ejemplo, está la clásica voz con vocoder, y durante todo el álbum podemos ver melodías bastante sencillas pero exquisitas también. Y un dato que encontré muy importante también es que la canción que da título al álbum, la base rítmica que ocupa esta canción fue ocupada por otra banda que se llama África Bambaataa, y que es una de las primeras bandas rap de la historia. Entonces es chistoso como vemos que no solamente la música electrónica meramente de, no sé, como Chemical Brothers o Daft Punk, sino de que en otros tipos de expresiones, incluso callejeras, como es la del rap. No por nada, Ian Curtis le decía a los integrantes de los Joy Division que tenían que escuchar Kraftwerk porque era la música que, lo que venía en el futuro, lo que iba a ser la vanguardia musical. Y no se equivocó. Claro. Bueno, de hecho, New Order se vio fuertemente influenciado por lo que Kraftwerk sembró. Sin más rodeos, vamos a escuchar un tema del disco. Y los invito a imaginar por el tiempo que dura la canción qué es lo que significaría estar en esa época escuchando por primera vez esta música después de una época rock and rollera, de guitarra, batería y bajo. De Zeppelin. Claro, donde primaban todas esas expresiones. Enfrentarse a algo como esto es algo, yo creo que es algo alucinante, algo... Es la vanguardia pura, por decirlo. Y más encima que el nombre de la canción tiene como, agarra un elemento del pasado, claro, pero como que le da otro significante. O sea, ya una música que tal vez uno claramente tal vez podría encontrar algún vestigio de influencia, pero en sí son tiempos totalmente distintos. Claro. Entonces se crean como... A una palabra le encontramos un significado nuevo. Cabe preguntarse entonces, ¿estará revolcándose en su tumba? ¿O estará bailando en su tumba? Con ustedes, Franz Schubert. Thank you. luego de revisitar a Frank Schubert del álbum Trans Europe Express, nos toca la ya clásica sección, que es de elegir el tema representativo de la banda invitada esta noche. Para los que se vienen integrando nuestras sintonías, la banda en cuestión es Kraftwerk, banda alemana. Bueno, creemos que era ineludible que este tema fuera el más representativo. Por eso elegimos Robots. Tema perteneciente al LP de Man Machine de 1978. Para algunos también la obra cumbre de Kraftwerk, ya que contiene tres de las canciones más clásicas de la banda, que son The Model, Robots y The Man Machine. Precisamente. Pero ¿por qué creemos nosotros que es el tema más representativo? En cuestión de sonido, Robots muestra todo esta, como este mecanismo, este ya en esos años, yo creo ya la cruzada electrónica que empezó Kraftwerk a principios de los 70. Y por ejemplo, los sonidos de los sintetizadores, de una voz pero totalmente metálica también, que podemos escuchar, nos hace de verdad preguntarnos si estos tipos son robots o no. Si tienen corazón. Claro. Creo que la música nos da la respuesta. Y por ejemplo, la letra, como... Esto es increíble, creo, porque no solo van en busca de la sonoridad, del minimalismo en la sonoridad, en la partitura, sino de que, por ejemplo, también lo hacen en la lírica. La mayoría de las canciones de Kraftwerk son, pero, letras mínimas que se repiten durante toda la canción, y esta no es la excepción. The Robots, la letra muy corta dice: yo soy tu esclavo, yo soy tu trabajador. Yo soy tu esclavo, yo soy tu trabajador nuevamente. Nosotros estamos cargando nuestras baterías y ahora estamos llenos de energía. Nosotros somos los robots. Nosotros somos funcionalmente automáticos y somos bailarines mecánicos. Nosotros somos los robots. Nosotros solo estamos programados para hacer lo que ustedes quieran que hagamos. Nosotros somos los robots. Entonces nos pone inmediatamente al frente de una banda que tiene, pero totalmente asumida, postmodernidad. Vemos en las actuaciones de la época los cuatro tipos haciendo unos movimientos casi inhumanos. Claro, convulsiones, así, unos bailes extrañísimos y golpeando sus cajas de ritmo, sus procesadores, sus pequeños teclados que eran sintetizadores. Los tipos no solo llevan este tema de ser robots como una pose, así a... Vemos cómo artistas en la escena mundial, la escena nacional, cambian de estilo sin ninguna búsqueda, sino de que siempre a los Celic, siendo camaleones totalmente, como nuestro compañero de otro programa, Leonard Zenick, en el programa. La canción también es representativa finalmente de la coherencia, en el fondo, de la obra. Y una coherencia que más encima se mantiene durante toda su carrera. O sea, con Gabriel conversamos de la salida ahora de Florian de la banda hace pocos meses. Un hecho lamentable. Claro, a las puertas de llegar a Chile se retira tras 40 años. No sé, el tipo avisó su salida y no profundizó nada en su... emoción. En sus emociones, nunca han hablado de su personalidad, muy vagamente hablan de su proceso creativo. Los tipos se presentan, bueno, y seguramente influenciados por su nacionalidad, como seres muy fríos, muy poco emocionales, y que no les interesa más allá que se escuche su música, que se adentren en su personalidad, ni nada por el estilo. Justamente también porque un robot, tú no puedes ver más allá de lo que hace frente a ti. O sea, lo tienes todo frente a ti. Pero por lo mismo... como la canción de Leo Quintero. Por lo mismo yo creo que genera... un robot genera como una... ¿cómo decirlo? Una intriga. Claro, como que uno lo ve al frente tuyo, pero tú no podís creer que es solo eso. Como claro, que uno siempre tiende a, como un ser humano, yo creo que muestra de nuestra tal vez inseguridad, como que tratamos de ver siempre que, a ver qué estará pensando el otro, qué estará claro, viendo, qué estará viendo en mí. Es que por eso por un lado, tiene una, el grafo, a mi parecer, tiene ese lado como de muy recatado y que se le valora mucho como artista, pero también esa pose tan coherente que se mantiene siempre, al final le juega a favor en términos como casi de marketing, o sea, porque los tipos mantienen su imagen robótica, su estereotipo robótico al no hablar nada, que al final lo único que hace es que sus discos tengan mayor poder, que la gente les crea más. Claro, son más convincentes en el cuento que ellos desarrollan. Yo creo que Kraftwerk tiene un sentimiento bastante nietzscheano en ese sentido de tratar de separarse ya de la humanidad. O sea, como algunos habrán leído cosas así, que Nietzsche ya al final de su tiempo, el tipo ya no quería nada con la humanidad, así odiaba al ser humano en lo máximo. Y en este caso, como que siento que estos tipos toman eso, no sé si será odio lo que sentirán, pero toman esto de que ya el ser humano está totalmente desarraigado de su sentimiento, de sus valores, de la posguerra. Nos muestra ya un mundo en que los valores fueron puestos, todo se dio vuelta, y Kraftwerk, siento yo que trata de llevar esa idea que es bastante nefasta, pero ellos cargan con esa cruz y la llegan a ser un emblema de lo que es esta como deshumanización de la sociedad. The Robots es claramente un ejemplo de la aceptación de ser un cyber. Y en otros temas, por ejemplo, Computer Love ya es vivir todo como robots, y el amor como robot, todo se vive como robot. Y por eso nosotros hemos elegido The Robots como emblemático. Es The Robots en su radio. We are the robots. robots. We are the robots. We are the robots. Ritmo de la calculadora de bolsillo, vamos cerrando este programa. Esperemos que haya sido sagrado. Creemos que es importante hablar de la influencia e impacto que generó Kraftwerk en la música. Creo que Kraftwerk era una banda que no se le puede encasillar simplemente en la música electrónica, que ellos hayan dejado el legado en la música electrónica. Creo que fueron unos genios en los temas de tecnología en la música, y eso afecta a todo tipo de música puede afectar. Por ejemplo, la banda Shoegaze, Blow My Bloody Valentine, sin esos sonidos de sintetizadores que ocupan, o el Dream Pop, Cocteau Twins, bandas de esa calaña, no podrían haber existido sin el gran estudio que es escuchar la obra de Kraftwerk para el uso de los sintetizadores. ¿Qué crees tú, Simón, que en qué más podemos encontrar el eco de la voz de Ralph y Florian? Creo que el mejor ejemplo es mirar, prender la radio en nuestra actualidad, o prender la tele para escuchar, ver un videoclip. La música electrónica posiblemente está en su mayor auge, casi llegando a una saturación. La gente ahora se junta en fiestas electrónicas. Seguramente ya Kraftwerk. Fiestas Kraftwerk. Seguramente Kraftwerk ha dejado ya de sonar en las fiestas ahora, y la electrónica claramente ha variado, no sé si decir evolucionado, pero tal vez sí, evolucionado. Han salido nuevos estilos, bueno, típico el techno trance y toda esa música que la gente va a bailar en especie de trance. Creo que eso es. En la escena chilena también se está viendo mucha música electrónica. Hay buenas bandas en esta materia. Y creo que programas como este, en donde tratamos de recordar a leyendas como esta, se hacen imprescindibles en momentos como este, que es necesario no olvidar y valorar la valentía y la experimentación de personas como Ralph. O como Florian, que se atrevieron en una época donde no se hacía esto, explorar estos sonidos. Que me perdone Dios. Yo mismo. Kraftwerk podría compararse con la importancia de los Beatles en el rock. O de los Beach Boys en el pop. Bueno, con los beatlemaníacos que somos nosotros, decir esto puede ser una herejía, pero situándonos en lo que es la electrónica, la repercusión de Kraftwerk, hay que tratar de citar un ejemplo así para dar cuenta de lo importante que son. Nosotros no tenemos el privilegio de haber vivido esa época, pero imaginamos que debe ser un impacto increíble, o sea, y que hasta la actualidad sigue dando nuevos frutos. Por ejemplo, también podemos claramente ver ecos de Kraftwerk en la música industrial también. Nature Snake, que vino hace poco. Todo ese tipo de cosas. Incluso en músicas que tal vez no son tan... No directamente son electrónicas. Ahora viene la pregunta. ¿El reggaetón es culpa de Kraftwerk? Bueno, casi cualquier música con estas bases programadas se le puede echar la culpa a Kraftwerk. Una situación que va a ser evidente en la influencia de Kraftwerk en otras bandas va a ser lo que va a suceder el 27 de marzo en el San Carlos de Apoquindo, donde Kraftwerk, bueno, para muchos extrañamente va a telonear a Radiohead. Para muchos esto debería ser al revés, pero va a ser un momento histórico en donde de alguna manera, en un simbolismo, Kraftwerk le va a dar paso a Radiohead para que cierre la noche, dándonos un ejemplo ya vivo de lo que son grupos que fueron influenciados por Kraftwerk. Radiohead ha explicitado su devocía por Kraftwerk. Este es casi un acto de pasarle la antorcha a los que vienen, y me hace, me encuentro que es notable que Kraftwerk es como tirar la bolita y ver hasta dónde llega el proyecto que es Kraftwerk. Fue tirar una cosa al mundo y ver hasta dónde llega, y es impresionante a lo que ha llevado estas innovaciones electrónicas en la música. Que Kraftwerk hace cuenta y De la importancia de Radiohead en este momento y de que ellos supieron llevar su influencia a terreno increíble. De su álbum más electrónico y quizá para muchos su obra fundamental, vamos a revisar Kid A, del disco del mismo nombre. Así que los dejamos con esta maravillosa pieza electrónica. En esta ocasión queremos dar un afectuoso saludo a un hermano que está a distancia. Matías, un fuerte abrazo allá en Ecuador. De ambos. Te queremos mucho. Este programa está más dedicado a ti. Con ustedes, Kida. Esto fue entre la 61 y la 49. Buenos días, buenas tardes, y si no nos vemos, buenas noches.